De estar con nosotros. Pedro, ¿qué están buscando los CEOs? ¿Qué perfiles de personas son necesarias para estos tiempos que corren? Y tú conoces muy bien todo sobre lo que vamos a hablar, porque además de haber estado pues en una escuela de negocios como es el IEF, conoces muy bien pues toda tu experiencia en sectores de infraestructuras, de comunicación, de tecnología, de servicios. Actualmente trabajas como socio de Paragon Partner, pero has trabajado con más de 5.000 directivos y consejeros durante los últimos 5 años, tanto desde Paragon como desde el IES, y creo que estás en una atalaya muy interesante para esta inauguración de curso y contarnos. Bueno, Fran, yo diría que en primer lugar estamos en un entorno cambiante y de incertidumbre, ¿no? Donde la volatilidad es absolutamente permanente, ¿no? Esto lleva a que hoy se da mucha más importancia a las habilidades soft, a las habilidades sociales, mucho más que a aspectos como el currículum o incluso la universidad donde uno ha estudiado, ¿no? Entonces, yo como rasgos, por nuestra experiencia, ¿no? De hablar permanentemente con muchos CEOs y presidentes de diferentes compañías muy relevantes, los rasgos más importantes que están buscando hoy las compañías es, primero, directivos que sean transparentes, predecibles, ¿no? Directivos que lideran con el ejemplo, que hacen lo que dicen que hacen. Yo diría que lo segundo es, buscan directivos que sepan comunicar y que sepan transmitir lo que quieren hacer. Cuando una compañía ficha a un directivo, durante un directivo realiza un plan estratégico, un plan de acción, y es importante que sepa contar dentro de la compañía y fuera cómo lo va a hacer, qué quiere hacer y cómo lo va a hacer. Y de esta manera es importante que sea capaz de generar a través de la comunicación relaciones de confianza. Luego, un tercer aspecto sería saber trabajar en equipo, es decir, saber entender muy bien cuáles son las fortalezas de sus equipos y ser capaz de sumar todos los puntos fuertes de todos los miembros del equipo para construir lo que llamamos equipos de alto rendimiento. En cuarto lugar, yo diría que buscan directivos que sean capaces de liderar entornos de trabajo multiculturales, ¿no? Donde entender la diversidad cultural de los diferentes miembros de cada equipo es muy importante, especialmente en aquellas compañías que tienen un ámbito global o que operan en diferentes ámbitos geográficos. Otro aspecto muy importante que también buscan las compañías es contar con líderes que sean capaces de construir buenas redes de contactos. Uh-huh. Y no solo de construirlas, sino de mantenerlas vivas y que además aporten valor a la compañía a la que se integran. Y yo diría que, por último, un rasgo muy importante que también buscan las compañías es que los líderes o los directivos que incorporan sepan gestionar la innovación y la tecnología para que les aporte también valor en sus procesos, en su negocio, en su estrategia. Uh-huh. Pedro, ¿qué sectores, bajo tu percepción, qué sectores van a tener más movimiento de directivos en estos meses? Pues hombre, yo diría que el sector tecnológico es un sector que ahora mismo está muy, muy activo. También diría que el sector industrial, aunque ha pasado una época bastante difícil y todavía hay compañías que están pasando por un momento complicado, también es un sector de bastante actividad. Y yo diría también que el sector sanitario es otro sector que está tirando hoy de la... Bueno, Pedro, te preguntaba sobre los consejos. Ahora viene el comentario de Tomás Pereda, que lo vamos a escuchar con mucho detenimiento. Pero cuando hablamos de consejos de administración, ¿qué papel juega ahí los recursos? ¿Se habla de recursos humanos en los consejos de administración? Se habla. Y de hecho, el consejo es el que impregna toda la política de recursos humanos debe emanar del consejo, ¿no? Por poner dos ejemplos claros. Un área donde claramente el consejo tiene un impacto en los recursos humanos es a la hora de implantar una cultura corporativa o de cambiar una cultura corporativa, ¿no? Yo creo que todos tenemos ejemplos de compañías donde se ha querido hacer un cambio de cultura corporativa sin el respaldo del consejo y ha salido mal. Y sin embargo, también hay compañías donde se ha producido un cambio de cultura ampliamente respaldado por todo el consejo y ha sido un éxito absoluto, ¿no? Por tanto, ese es un primer área clarísima de buenas prácticas de gobierno corporativo que tienen un impacto directo en la gestión de recursos humanos, ¿no? Y por otra parte, una facultad indelegable del Consejo es el nombramiento del CEO y, por tanto, el Consejo tiene la obligación de asegurar que tiene el mejor talento al frente de la compañía. Esto es algo que el Consejo no puede delegar y, por tanto, es una obligación del Consejo llevar a cabo esos procesos de búsqueda para asegurar que tiene el mejor CEO en el Consejo. Adicionalmente, aunque no es una obligación directa del Consejo, sino que ya es una responsabilidad del consejero delegado, es una regla de buena práctica que el Consejo supervise la incorporación de la primera línea directiva, de forma que es muy habitual que el Consejo, a través de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuando existe y cuando no existe, pues directamente el propio Consejo, supervise todo el proceso que el CEO, que el consejero delegado, lleva a cabo para buscar la primera línea directiva.